También fallecía, excelente diseñador de modas, muy recordado y muy buena persona. Bueno, hoy juega River, Rodolfo. No, Copa Libertadores mañana en Colombia con Independiente Medellín. Hoy juega Estudiantes de La Plata en Río de Janeiro con Botafogo. Ajá. Este es su debut en la Libertadores. ¿Y cómo le fue al Chapecoense? Chapecoense en el debut ganó de visitante 1-0 al Zulia en Venezuela. ¿Y con quién juega de Argentina? Con Lanús. Está en la zona de Lanús, claro. Ajá. Muy bien. La seguimos mañana. Gracias a todos por la audiencia. Mañana a las 6 de la mañana en el primer programa interactivo de la radio donde usted nos escucha y nosotros los escuchamos a ustedes. Adiós. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Ahora, podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descargar TuneIn desde el App Store de tu teléfono, buscar Belgrano AM650 y escucharnos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. Marca un dolor. Te llevé para mi pieza, te acuné en mi pecho frío. También abandonado me encontraba en el bulín. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y en tus notas doloridas aumentó mi berretín. Estabas arrugado y me miraba tu viejo corazón desafinado, bandoneón que encontré una madrugada sobre una calle gris, desesperado. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Thank you. Allá en el tiempo del copo peinado al agua florida, cuando era linda la vida y era mi escuela un estudio, nació mi amor por los pingos con estileto y surplice, y ese amor echó raíces al llegar mi juventud. Las chaquetillas famosas dejaron en mis oídos foro de tiempos queridos que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los hijos de Congreve vuelvo a rejuvenecer. Milonga que peina cana y llora por San Martín, a mi Antonio de Porteño, cordón rusi pipermi, mi longa que peina cana y ablanda mi corazón como el mandi botafogo, rico lombardo y macó. Yo vivo con los recuerdos de Florial y Melgarejo, Mauchete, Omega, Bermejo, Mineral, Cocle soy. Y cuando llegue la hora de dar el último abrazo, me iré pensando en payaso para morirme feliz. Milonga que